Miércoles 13 de marzo de 2013, comenzamos una nueva edición de Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Irratia, y lo hacemos hablando del Día del Árbol, y es que hoy es el último día para apuntarse a esta actividad. El sábado 16 de marzo a las 11 de la mañana, todas las personas que lo deseen podrán tomar parte en la celebración del Día del Árbol en Berriozar. La plantación de árboles se podrá hacer por familias, colectivos, asociaciones, también a título individual. El lugar elegido este año, como en años anteriores, serán los alrededores del aparcamiento situado junto a las escuelas Mendialdea 1 y 2 y junto al Aula de la Naturaleza. Las personas interesadas en participar ese día todavía pueden inscribirse llamando al teléfono 012 o a través de la sede electrónica de la web municipal www.berriozar.es, aunque hoy es el último día. El Servicio de Obras y Jardines del Ayuntamiento llevará las plantas y pondrá a disposición de los participantes las herramientas de las que disponen. No obstante, como el número de herramientas del Servicio de Jardines es limitada, recomiendan llevar, si se dispone, herramientas para realizar la plantación. Y otro plazo que terminará en breve es el de la prematriculación en la escuela infantil. Hasta el próximo viernes 15 de marzo permanecerá abierto el plazo de preinscripción para la escuela infantil municipal de Berriozar. Pueden solicitar plaza los niños y niñas nacidos en 2011 y 2012 y los nacidos en 2013 también, cuyo nacimiento se prevea para antes del 13 de mayo. Para inscribirse o solicitar información hay que acudir al Ayuntamiento de Berriozar de 8:30 a 11:30 de la mañana. Hablamos ahora de otra actividad infantil, los campamentos para niñas y niños euskaldunes de segundo y tercero de primaria. Las personas interesadas en reservar plaza en los campamentos de verano para niños y niñas euskaldunes organizados por el Servicio de Euskera de Navarra deberán de hacerlo los días 18, 19 o 20 de marzo. Este año, el Ayuntamiento de Berriozar solo oferta plazas para los niños y niñas que cursen segundo o tercero de educación primaria. La reserva de plaza se hará en el Servicio de Euskera Municipal, Caleberri 7 del Ayuntamiento, de 11 a 2 de la mañana. También se podrá hacer por teléfono, en el teléfono 948-300-359, aunque en ese caso se pedirá una dirección electrónica para hacer la confirmación de los datos. El número de plazas es limitado, por lo que en el caso de haber más solicitudes que plazas, se decidirá por sorteo. Y también destacamos otra cita de interés, una charla sobre los espacios de poder en Navarra. El profesor de la Universidad Pública de Navarra, Ricardo Feliu, ofrecerá una conferencia bajo el título Los círculos del poder navarro, hoy miércoles, día 13, a partir de las 7 de la tarde en el Kulturgune. Esta actividad está organizada por el Ateneo de Berriozar. Por otra parte, Ricardo Feliu fue nuestro invitado ayer en el magazine Caixo Berriozar y nos adelantó algunos de los temas que analizará en la conferencia de esta tarde, como la lucha interna en el seno de UPN o el cobro de dietas de Caja Navarra, que según indicó, no son casos sueltos ni especialmente novedosos, sino una consecuencia de la propia infraestructura del poder. En realidad lo que estamos asistiendo no es más que una manifestación de aspectos que son más de fondo y más, ¿no?, de base. De hecho, una de las cosas que más me sorprende, o entre comillas, es todo el tema este de la sorpresa que gran parte de la opinión pública navarra está teniendo con el tema de las dietas, cuando las dietas sea una forma, por ejemplo, es histórica de suplemento salarial, por ejemplo, para los consejeros de gobierno de Navarra. Uh-huh. Y estamos hablando de una política que ya ni siquiera es de Miguel Sanz, es que es una política que viene de los tiempos de Ugalburu, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, lo que sí es verdad que en los últimos 10 años lo que se ha ido produciendo, digamos, ha sido un incremento de esas remuneraciones, pero siempre en un sistema de doble, triple, incluso en algunas situaciones un cuádruple salario que iban cobrando, ¿no? Es decir, evidentemente está el tema de las cantidades, que son espectaculares, pero luego la lógica del por qué a cargos políticos recibían varios salarios es una lógica que es mucho más antigua y que responde, digamos, a una forma de contraprestación económica que es bastante antigua. Y cambiamos de tema. Herrera recaba apoyos entre los colectivos sociales de Berriozar en contra de la doctrina 197-2006. El 20 de marzo se revisará en la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo el caso de la presa navarra Inés del Río, que tras cumplir su condena sigue encarcelada desde hace 5 años. Por este motivo, Herrera ha puesto en marcha una dinámica de movilización y recogida de apoyos también aquí en Berriozar entre los colectivos y agentes sociales para pedir la derogación definitiva de la doctrina 197-2006, más conocida como doctrina Parot. Hora ya de abrir nuestro kiosco digital, de echar un vistazo a los titulares de la prensa, es en su edición digital. Cuéntanos, Jaime, ¿qué dicen hoy los periódicos? Pues hablamos de dietas, como últimamente hablamos, y es que solo parece que tenemos, o solo, bueno, este es el tema principal aquí en el medio navarro, digamos, ¿no? En los medios de aquí, porque la cosa es que el tema también da para mucho, ¿no? Todos los días está saliendo algún político de uno u otro partido, es decir, de UPN o del PSN-PSOE, que reconociendo que ha cobrado esas dietas en versión doble, triple o cuádruple, ¿no? Uh-huh. Comenzamos hoy el repaso con el periódico Gara. El gobierno navarro se subió el sueldo a cambio de dejar las dietas. Ahí está el quid de la cuestión, un dato muy importante, porque Barcina, cuando salió esta polémica ya hace un año, dijo que no iba a cobrar más dietas, pero automáticamente se subió un 30% el sueldo. Entonces, digamos que eso de lo que hizo es, digamos, legalizar, no es que fueran ilegales tampoco el cobro de dietas, sino, bueno, pues meter ese dinero que cobraba en las dietas en su sueldo. Y ahora, por mucho que diga que no cobra dietas, lo que no dice, lo que no suele ocultar, es que está cobrando un sueldo muchísimo más superior al que cobraba anteriormente un presidente o presidenta, en este caso, del gobierno de Navarra. Seguimos en este repaso al periódico Gara. Apoyo al alcalde de Atarrabia citado en la Audiencia Nacional. Recordemos que el alcalde fue citado en la Audiencia Nacional por haber participado en un acto en torno a los presos vascos encarcelados en los estados español y francés. Sortu se plantea como objetivo pintar Nafarroa de rojo, verde y morado, muchos colores, también hay más en el arco iris. Batzarre reitera su apuesta por la coalición con Izquierda Unida para lograr el cambio, y es que no le ha salido demasiado mal esta operación. ST Eilas reclama un debate sobre la aplicación del inglés vehicular, interesante tema, ahora que estamos hablando tanto de los modelos Tiltol-tal. Y seguimos este repaso, en este caso con Diario de Noticias. Barcina intenta recuperar crédito atacando a Sanz y al nacionalismo. Sánchez de Muniain también cobraba de Caja Navarra durante los pagos de dietas a la comisión permanente. De este titular hablaremos después. 240 incidencias por mala higiene en la cocina del complejo hospitalario de Navarra. Y eso que dicen que la cosa se estaba solucionando. La red principal de carreteras de Navarra despejada pese a la alerta de nieve a cualquier cota. Bueno, eso ahora a las 10 menos 10 de la mañana. Ya veremos dentro de 5 o 6 horas. Y finalizamos este repaso a la prensa digital con Diario de Navarra. Yolanda Barcina se querellará contra Contus por calumnia y denuncia falsa. Hombre, no sé si llegará a ningún lado esta querella por el hecho de que te hayan denunciado y luego se haya archivado la causa. Si todo el mundo tendría que querellarse por haber salido absuelto o simplemente se le haya retirado algún tipo de acusación judicial, pues fíjate cómo estarían los juzgados. Jiménez y Miranda cobraron dietas por reuniones de CAN a las que no asistieron. ¿Por qué decía que íbamos a hablar de Muniain? Porque según qué periódico trate el tema, destaca que los cobran los de UPN o que las dietas las cobraban los del PSN. Y es que en este caso estamos hablando del Diario Navarra y destaca que Jiménez del PSN también cobraba dietas, no solo los de UPN. A eso se le llama poner el ventilador. Sí, sí, sí. Marta Vera, la consejera iba a decir de las cocinas del Hospital de Navarra, constata una reducción en las quejas de pacientes por las dietas. Pues nadie diría eso. Navarra entera de alerta hoy por viento y nieve a cualquier altitud. Ya veremos si aciertan. Perfecto, pues ahí queda esa lectura crítica de los periódicos del día. Nosotros, al igual que hacen Diario de Navarra y Diario de Noticias, también hacemos un hueco a la información meteorológica. En estos momentos nuestro termómetro marca un grado de temperatura aquí en Berriozar. Parece que en todo caso las temperaturas bajarán un poquito durante las próximas horas hasta situarse en torno a un grado bajo cero durante la tarde. En cuanto a los cielos, seguirán estando nublados con posibilidad de nieve durante toda la jornada. Bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en la sintonía de Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.